Es otoño y en la orilla corre mayo. Hace frío y en el bosque corre el viento. Puerta para pedir.